decía su mamá, ya tienes años, te tienes que casar. Toma dinero, vete a la ciudad. Si encuentras una chica, invítala a bailar. Boogie boogie, boogie boogie. Y Federico, que era un niño muy bueno, fue a la ciudad, se compró un traje nuevo, zapatos de puntera y se cortó el pelo. Parecía un artista en día de estreno. Boogie boogie, boogie boogie. La primera chica a la que se encontró le causó a Federico muy buena impresión. Si no tienes novio y tienes corazón, cásate conmigo, te daré mi amor. Boogie boogie, boogie boogie. Corazón, no me sobra de novios ni hablar. Pareces un chico de lo más formal. Esta misma tarde me llevas al altar, pero mientras tanto vamos a bailar. Boogie boogie, boogie boogie. Los tiernos niños cantar boogie boogie.